¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es la sintonía de Frontera Radio en Jerez de la Frontera, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera también. Y en la sintonía de iVox, a través de los podcasts que nos permite esta red en internet de llegar a todos los sitios, literalmente, del mundo. Un mundo que para nosotros es un punto azul. Por eso nuestro programa se llama así, nuestro programa que dedicamos a la astronomía, a la astrofísica y a las ciencias del espacio. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro, y de los compañeros que os encuentran con nosotros del Cristal para Afuera, don José Luis Espí. No, espérate. Don José Luis Espí. Ahora sí. Hola, ahora ¿qué sí. tal? Buenas noches a todos. Que me han cambiado el canal, porque te acuerdas que hará dos o tres semanas, mientras ustedes hablabais, yo estaba aquí como loco, nervioso, dando golpes. Han cambiado, ¿te acuerdas? La mesita de mezcla, ¿no? Y hemos cambiado el canal y ya estamos en estéreo. Muy bien, muy bien. Esto de la técnica es un vamos progresando, vamos lío, progresando. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Yo sí salgo, sí. Sí, perfectamente. Y don Abelino, volumen, sí. Don Abelino Sáez. Hola, buenas noches. Si te acercas tú el micro para ti, pues está tú más cómodo, ¿no? ¿Se oye bien o no? ¿Se oye? Uno, dos, tres, probando. uno, dos, probando. Y como hacía Juan de la Cosa en el 1, 2, 3. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, no, es que de verdad, yo muchas veces me planteo cómo el mundo avanza. Porque es que todo depende de tan nimias cosas, la mesa de mezcla, a la mínima se te mueve un cable, pierdes la conexión telefónica o sale un canal solo, tienes que estar pendiente de 40 cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si esto pasa aquí, en el transbordador espacial que no pasa. ¿No? Sí. Ahí hay muchos botoncitos que tocar, ¿eh? Sí, sí. Y muchas lucecitas. Sí, porque lo peor de todo es que detrás de los botoncitos hay cables, hay claro. circuitos, hay paneles. Sí. ¿No? Y se estropean. Como... ¿Puede usted bajarme la bolsa al supermercado que sí. me molesta y no le veo la cara bien? Ahora ahí, mejor, sí. Ahí va. Las cosas se estropean, hay que arreglarlas sobre la marcha y no puedes tú esperar a... ¿verdad? Claro, yo creo que por eso cogen a ingenieros físicos, ingenieros informáticos y tal, en la propia entre otras cosas, claro. para que puedan arreglar. ¿Usted que sabe de cosas legales, señor Avelino? Si usted fuera el director de una agencia de seguro, ¿usted aseguraría, qué seguro le pondría a un transbordador espacial? ¿El transbordador espacial? ¿Qué seguro le pondría? ¿Qué seguro le pondría? Uf, qué millonada, qué negocio. Bueno, seguramente sí lo aseguraría. Hombre, vería la historia de los viajes, a ver cuántos se han defenestrado y cuántos han sobrevivido. Y como más o menos la media es buena, pues sí que lo pondría para cuando se... Hombre, accidente uno, claro. Desde luego tendría que pagar una millonada, pero ¿cuánto vale un seguro para eso? Si eres el del coche ya, y fíjate lo probablemente, que... Probablemente, vamos, a mí no me extrañaría que tuvieran aseguradas por partes muchas de las cosas de la NASA. No en global, ¿no? Pero, claro. Pues anda, que nadie manda un cohete para que no vuelva, lo mandan para que vuelva. Está claro. El que aseguró el espejo del Hubble. Sí. Bueno, sabéis que hablando de transbordadores ha vuelto el Atlantis. Uh-huh. El Atlantis, ¿no? Me equivoco, me hago un lío siempre con los nombres de los transbordadores. Y con él he sentido una gran pena. Estoy mirando una cosa aparte de hablar. He sentido una gran pena porque ha vuelto mi astronauta favorito, que es Soichi, el japonés. Con lo cual ya no puede hacer las fotos que hacía, ¿no? Y agradecerle al hombre todas las fotos que está haciendo, ¿verdad? Maravilloso. Y además utilizar las redes sociales, bueno, Twitter no es una red social, es un mecanismo, una herramienta de comunicación. Y yo lo he gozado con él, pero vamos, ahí queda el histórico para seguir gozando, no se cansa, ¿no? Bueno, saludamos y le damos las gracias también al amigo Juan Luis desde Badajoz, ¿eh? Alfonso y Cuadrilla, nos ha dicho. Es curioso lo que significa una palabra en un pueblo con otro, ¿eh? Nos saluda y bueno, pues como en mi pueblo, por ejemplo, se utiliza mucho esa palabra para decir un grupo de amigos. He aprendido una palabra nueva, porque la jerga astronómica es curiosa, ¿no? Los doblistas. Ah, sí. Ah, los doblistas y variabilistas también hay. Exacto. Entonces nos ha contado de que ha tenido una amplia repercusión, y es verdad, en el mundo doblístico, a través de lo que lo hemos dicho aquí en bastantes ocasiones, lo que es el Foro de Astronomía por Excelencia en España, que es de la Asociación Hubble de Marto, en Jaén, ¿no? Andaluza, como nosotros. Y bueno, pues ahí pues, todo el mundo ha comentado, ¿no?, la entrevista y tal. Llevamos ahora mismo 90 descargas del programa, ¿vale? Del jueves pasado. Uh-huh. Lo que es curioso, como esto funciona por etiquetas, cuando pones ovnis hay mucho más descargas. Claro, ¿sí? Normal. Sí. Con que a partir de ahora, como tenemos una hora y media, tenemos que hablar un minuto de ovnis para que se enchufe la gente, y otro minuto de sexo. Y en 2 minutos, en una hora y media no es mucho, y nos podemos echar de descarga. Hoy confieso, ponemos una mini sección de si es sexo en un ovni, no te creo ni contar. No te digo nada. Una mini sección de un minuto de sexo en los ovnis, o sexo sin gravedad, que tiene que ser divertido, ¿por no? Por ejemplo, en la ingravidez. Depende de la fase del sexo en la que te encuentres, vamos a callar, ¿no? Hoy confieso ante vosotros, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Porque no he omitido nada, ha sido consciente. Cuando uno utiliza el tren, puede utilizar los podcasts, ¿no? Y he escuchado, no voy a decir de quién, ni de qué emisora, ni de dónde, a un contactado, ¿no? Un hombre que lleva conscientemente contactando con 22 años con los pleyadianos. ¿Con los qué? No sé si usted, hombre. Los pleyadianos. Gente de Pleiades. De las Pleiades. Ya. Hay gente para todo, ¿eh? Pero me traga el programa, ¿eh? Es que da morbo. Es que yo lo estaba escuchando y digo, que alucine, vamos. Llama al periodista, ¿no? Como si lo creyera, ¿no? Digo, bueno, ¿y sabrá este hombre dónde están las Pleiades? ¿El periodista te refiere? El periodista y el otro. El otro tampoco lo sabe, seguro. No, ¿dónde están las Pleiades? Y la poquita oportunidad... ¿Qué son las Pleiades? La poquita oportunidad que en las Pleiades haya algo vivo, ¿lo sabrá? Eso porque pues será de las menos porque en el universo. Porque es un sistema joven, ¿no? O sea, claro, Si es tan joven, sistema planetario no puede estar formándose ni nada. Claro. Y si está formándose en vida ya, ni te cuento, ¿no? Un millón de años. Pero el hombre hablaba convencido, ¿no? El hombre sí, es totalmente convencido, sí, ¿no? Contando su experiencia. Sí. Y yo creo que nosotros tenemos que darle un giro al programa. Hablar así como susurrando. Y ahora vamos a hablar, ¿no? Porque ¿Tipo Quintero? Tipo... El hito es más es radiofónico, tipo... Jiménez, ¿no? ¿No? No, el otro, la competencia, que anterior a Iker Jiménez. Ah. ¿Miguel Blanco? Sí. No, pero no me lo acuerdo. Blanco. Miguel Ángel Blanco, ¿no era? No, Miguel Ángel Blanco Miguel fue el que Blanco mataron al pobre, el concejal que asesinaron. Es Blanco, La Noche en Blanco o algo así, en Radio Nacional, ¿te acuerdas? Era y una voz así susurrante. Y te lo crees todo, oye, cuando te hablan así. Bueno, bromas aparte, aparte de que hablemos de noticias y cosas, yo quiero que contéis una cosa, porque el otro día de las cosas que hablamos con Juan Luis, era que no pertenecía a ninguna agrupación. Uh-huh. Y posiblemente no, esto o lo estoy soltando aquí porque no tenéis ni puñetera idea, porque hoy he estado tan ocupado que no os he mandado un guión de programa. El guión está aquí en la cabeza, o sea que hoy estáis aquí improvisando, pero vaya a salir adelante. José Luis me ha dicho que Lito no trae la carpeta gris. La carpeta gris no la trae hoy, pero estamos un poquito huérfanos. Yo también estoy improvisando. Sí, pero trae la masa gris. Es así. Que ahí se cabe. Todos no. De nosotros sí. Bueno, sí, nosotros sí. yo sí traía una noticia para comentar. Vale. Sí, yo tengo otra noticia y quiero que no se me olvide que la voy a anotar. Es un experimento tipo Gran Hermano. Para ir a Marte, ¿eh? Sí, ese es el que creo iba a comentar que es la misma. Sí, es que hoy ha salido en todos los medios. Voy a apuntar aquí, Gran Hermano Marte. Pues me suena a Gran Hermano. Gran Hermano Marte. Deberían poner cámaras, ¿vale? Para que viéramos lo que pasa ahí. Que me llamó la atención lo que decía Juan Luis, que no estaba en ninguna agrupación, ¿no? Yo creo que como astrónomo aficionado, el pertenecer a una agrupación astronómica es esencial. Pues te da la vida, ¿no? Te da. Yo creo que todos, ¿no? Comenzamos la astronomía, por lo menos los de nuestra edad, la comenzamos solo, claro. Porque yo me acuerdo que me compré el libro, lo trajeron los Reyes, el libro de la guía de las estrellas de los planetas, la guía del firmamento de Donald H. Menzel, la en blanco y negro. Uh-huh. Editorial Omega. Editorial Omega. Y claro, al final te ponía, póngase en contacto con sus agrupaciones astronómica y poner una serie de Oklahoma de radio, ¿no? Yo no tenía ni idea que aquí en España había, ¿no? Y hasta que un día, pues aquí en Jerez surgió una, ¿no? Entonces, para las personas que nos están escuchando desde otros sitios, por ejemplo en Arcos, a todas las personas que nos escuchan desde nuestra localidad vecina y hermana, y quieran hacer una asociación de astronomía, pues vamos a explicarle cómo hicimos la nuestra, que supongo yo que será muy parecido a cómo se han hecho la mayoría, ¿no? Y además hoy yo creo que la cosa es mucho más fácil con el tema de internet y con el tema de los foros. Facilita mucho. Porque antes la verdad que ponerse en contacto con otro astrónomo, tú no ibas por la calle diciendo, hola, me gustan los planetas, y a ti no. Claro. Raro, ¿no? Tenías que escribir a algún sitio. Era complicado ponerse en contacto con otras personas. Es que mira, yo te voy a decir, a mí me dijeron, yo conozco un amigo mío, porque claro, el astrónomo cuando sale del armario, digámoslo así, es cuando en un momento de noche estrellada, los que nos gusta la astronomía siempre miramos por el cielo. No sé si tenemos ese reflejo de que salimos a la calle y miramos. Y un amigo dice que mira, digo, la estrella, ¿a ti te gusta? Digo, sí, o sea, que digo, aquella es tal. Ah, pues a mí me gusta también. Y ya, dice, mira, mira. Y un día me llama y dice, oye, me entera un hombre que ha hecho un telescopio. Y ahora ya, un hombre va a hacer un telescopio. Sí, sí, se pueden hacer un... Y a partir de ahí, pues fuimos conociendo gente y así surge la agrupación, más o menos, ¿no? Hasta que haces un acto público, que normalmente cuesta mucho trabajo y esfuerzo, porque suelen ser 3 o 4 personas las primeras que gestionan la asociación, y ahí es cuando aparece ya la gente, ¿no? Entonces, lo primero para hacer una asociación o agrupación, porque en astronomía hablamos de agrupaciones, no de asociaciones, que es lo mismo, pero, lo mismo, sí. Pero no sé por qué se utiliza esta... El término agrupación. El término legal. Pero, lo primero es buscar gente. Obviamente, si no hay gente, no hay. Luego viene lo feo, que a lo mejor a ti te gusta. El papeleo. El papeleo. Hombre, a mí gustarme no. Yo lo hago. Convive con él, ¿no? Estoy acostumbrado y sé siempre que en todos los sitios donde me meto me va a tocar. Sí. Entonces, apechugo con ello desde el principio, ¿no? Por eso, nada más no. Llegar a Belino y dijimos tanto todo el mundo... como gustarme... Dijimos, no, pero por aclamación acaba popular. Acaba de apuntarse un nuevo secretario. Dijimos, claro, no dijimos un nuevo astrónomo. Dijimos, se ha apuntado un nuevo secretario. Se ha apuntado un chaval nuevo, un nuevo secretario. Sí. Como te digo, yo ya lo sabía. Oye, por todo sitio donde paso siempre soy el secretario. Que es abogado y tal, secretario. Ahí va. Está. Uno de los trucos, lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con otra agrupación astronómica. Hoy es muy fácil. Solamente buscar en internet o nosotros mismos nos ofrecemos. ¿Para qué? Hombre, no para copiar los estatutos, pero para casi copiarlo. No, para verlo, para lo que ellos han puesto en finalidades y en cosas de ese tipo. Porque hoy en día hay también unos modelos que bajas directamente de páginas de la Junta, modelos oficiales. Eso. En eso, lo que quedan unas líneas de puntos donde tú pones el nombre de la asociación y varias cosas y prácticamente está hecho. Puntualicemos. Pero por ser una asociación o agrupación astronómica, se tienen que poner una serie de cosas que a lo mejor otra asociación deportiva o lo que sea pues no debe poner, claro, que poner. Entonces, ahí es donde no van a ser los mismos. Claro, ahí es donde hay que meter un poquito el tema particular de la asociación astronómica, ¿no? Que eso hay que tener en cuenta en España, en qué comunidad autónoma se vive. También, sí. Porque la legislación varía, ¿eh? Uh-huh. Y supongo, pues claro, en otros estados, en otros países, pues tendrán su propia legislación. Pero en el fondo, en todos los países supongo que tendrán que hacer unos estatutos, ¿eh? Dar de alta la asociación o la agrupación. Antes del estatuto está lo que se llama el acta fundacional. Exacto, claro. ¿Eh? El acta fundacional, y una vez que está el acta fundacional con los socios fundadores, se redacta el estatuto y se manda el acta fundacional junto con los estatutos a la Junta de Andalucía. Uh-huh. Consejería, claro, registro, consejería de gobernación y tal, y allí al cabo de un tiempo pues te los devuelven visado, diseñado y sellado. Si hay algún problema te lo indican también. Nosotros al principio tuvimos un par de artículos que tuvimos que modificar en los primeros estatutos, recuerdo, ¿os acordáis? Sí. Un par de te cositas lo dicen y te dan un tiempo, sí, para que se lo modifican, modificado. Vuelves a mandar, ya lo dan por bueno, y el siguiente paso es ir a la delegación allí a Cádiz, en este caso, en la nuestra, a que te sellen el libro de socios y de actas. Uh-huh. Con eso ya, pues, a funcionar. Lo compras en cualquier papelería, lo llevas. Libro oficial de actas y de... sellan y de... todas las páginas, uh-huh, para que no pueda intercalar nada de tu cosecha. Ni arrancarse ni nada. Ni... Y adelante. Y ya con eso, pues, a funcionar. Uh-huh. Arreglo estatutos, pues, lo normal es que en el acta fundacional... de los socios fundadores, yo recuerdo que la nuestra se componía de 9 o 10 personas. Los socios fundadores eran 8, 9 o 10, no recuerdo exactamente, no tengo aquí delante, pero más o menos era eso. Y entonces ya en ese momento había un presidente, un vicepresidente, un secretario y vocales. Uh-huh. Y a partir de ahí pues ya funciona. Uh-huh. Vale, ya está dada de alta. Tiene un número de registro. Un número de registro. Otro trámite que hay que hacer. Exacto. Para cuando haces... cualquier asociación tiene su número de cuenta para ingresos de los cuotas y tal, pues ir a hacerte un NIF, uh-huh, a Hacienda. Sobre todo, otro, claro, porque vas a, paso que hay que va a manejar dinero. Exactamente. Y luego, con ese NIF para poder abrir una cuenta de la agrupación, no particular de luego cada. La legislación española creo que obliga a registrarse a las asociaciones. Se obliga para controlar que los estatutos sean dentro de la Constitución, claro. Tú no puedes... Si tus fines son xenófobos, cualquier cosa de estas... Que va en contra de la Constitución o de cualquier ley, pues no te dejan. Por ejemplo, si hacemos agrupación de astronomía de señores, tal, esa no vale, no te dejan. ¿No? No. Si no entran las señoras, no te dejan. No la admitirían. Eso, sí, hay una asociación muy grande que sí la deja, pero no quiero entrar yo en problemas. No me quiero alterar. Cuando ya está todo el papeleo arreglado, pues ahora hay que hacer lo que nos gusta, que es astronomía. Claro. Entonces, ¿cómo se puede estructurar una agrupación astronómica? Porque ya soy yo, creo que ya a nivel interno dependerá de los gustos del consumidor. Eso como los gobiernos, ¿no? Cada cual forma su ministerio, pues la agrupación tiene su presidente, su... También dependerá de los socios fundadores, de cómo empieza, del volumen de la masa social que tenga al principio. Sobre todo, hay a veces que cuesta masa crítica para empezar a funcionar y otra es bastante lo primero más fácil. Es salir a observar. Sí, claro. Sí, y buscarse, aconsejamos, es que es esencial, un sitio para observar. Un sitio más o menos fijo. Exacto, un punto de referencia. Porque si no, ¿quién me hace el favor de meter a Joselito dentro? Está en la ventana ahí saltando y yo creo que está entrando un poco de... Joselito es el canario de la radio, voy a pensar ustedes que... la agrupación se puede... Suponemos que ya tenemos mucha gente, un grupo, ¿no? Y los astrónomos, pues tenemos, Juan lo dijera una prueba, unos gustos especiales. Hay algunos que nos gusta el cielo a simple vista, con prismático. A otros les gusta el cielo profundo. A otros les gusta la luna. A otros les gustan las estrellas dobles. Una división típica sería desde cualquier grupo ya, como dices, numeroso, que se junte aficionados. Van a salir siempre los mismos grupos, los que dices tú, ¿no? Por ejemplo, observación a simple vista, orientación. Ahí se meterían los nuevos que vayan entrando, que no tengan, digamos, muchos conocimientos previos, sino que haya que enseñarles bastante, pues ahí pueden empezar a funcionar. Otro grupo muy típico es el de prismático. Otro grupo que también suele salir con gente un poquito ya con más experiencia planetaria, que le gusten observar fenómenos planetarios, tanto de Marte o de los que no se ven a simple vista o de los que sí se ven a simple vista. Ahí se pueden incluir los amantes de la Luna también, la planetaria, y los locos del cielo profundo, que ahí están... Siempre hay algún grupo y casi siempre bastante numeroso. No hay que descartar los que entran a la astronomía por la fotografía, que también suele funcionar bastante bien al principio, un grupo de astrofotografía. La astrofotografía necesita mucho conocimiento, pero si hay alguno que ya tiene cierta práctica... pueden formar un grupo rápidamente, porque la verdad es que engancha bastante lo de la astrofotografía. Y ya pues en un futuro más lejano, digamos, otros grupos que funcionan, se coordinan ya más interagrupacionalmente, pero que al principio pues es raro que funcione desde el primer momento, pero bueno, están los variabilistas, los doblistas... y algunos que hacen hasta espectroscopía y eso, pero que eso ya son grupos más avanzados, con gente cuando ya han pasado algunos añitos, pero esos son los básicos, serían, ¿no? Grupo de planetaria, grupo prismático y sí, bueno, como por ejemplo esta agrupación, la particularizando un poco, a muchos de los que estamos aquí nos gusta enseñar en general, pero si enseñamos la astronomía mejor, pues incluso didáctica de la astronomía, un grupo que trate de agilizar lo que son las salidas al público, o que coordine, o las actividades que hacemos en colegio, que también si hay gente que le gusta tratar con chicos y encima le gusta la didáctica, pues también puede funcionar desde un principio, que es una rama que suele funcionar bastante la astronomía. Yo creo que es casi universal en todas las agrupaciones el ser divulgar la astronomía. Que es uno, viene creo que incluso en los estatutos, como uno de los objetivos, sí, el divulgar y el promulgar en la ciudad de Jerez la astronomía y la difusión de nuestra afición, ¿no? Y de hecho hemos hecho bastantes bolos, como se suele decir, en ese Oye, tema, ¿no? Vamos a hacer una autocrítica. Sí. Es la nuestra. No sé si será común a otras agrupaciones, pero ¿por qué la luna tiene tan pocos adeptos? Porque nosotros nos cabreamos mucho. Como hay luna, no hacemos astronomía. Hombre, con luna llena, tampoco un aficionado a la luna puede hacer astronomía. Por eso puede quedar ciego. Aunque con filtro, seguro que se puede trabajar. Sí. Seguro, vamos. ¿Por qué la luna tiene...? Yo solamente he conocido a un aficionado que no está en nuestra agrupación, lo dejó, y ¿os acordáis de Pepe Fraile? Sí. Un hombre experto total en... Hay que buscarlo, ¿eh? No sé. Hay que repescar a la gente que vale. Sí, es verdad, es verdad. Un experto lunar. Y además es extraño porque la luna con cualquier telescopio, por pequeño que sea, se ve fantástica, se ve... estupendamente, es donde nunca tiene problemas. Lo comprobamos en la salida con la gente que por primera vez ha mirado con un telescopio y le gusta la luna. De las pocas veces que yo he salido, que me dio una vez con tu telescopio, hice fotos de la luna, y es complicadísimo luego tú haces una foto y buscar en el mapa, eso es un trabajo, ¿eh? Lo que pasa que a lo tonto, mientras buscas, estás memorizando mapas. Claro. Y si tú haces fotos de la luna y fotos, yo creo que en un tiempo te haces un experto. Claro, aprende los nombres de los cráteres y de los accidentes que hay allí, ¿no? Y es bonito, yo, ¿eh? Yo he empezado un poquito en ese tema. Me he comprado un libro solo de estudio de la luna, donde te viene día a día las fotos de lo interesante de cada día de lunación y cómo se ve en un telescopio newtoniano y en otro tipo de telescopios para que tú no tengas dificultades de encontrar las cosas y un estudio de los accidentes del terreno interesante de ese día en concreto. Y de hecho ya he hecho varias sesiones en casa, no es que tenga mucho tiempo. No hace tiempo. Falta ni salir fuera, ¿no? Desde casita. No, desde casa. Yo he hecho 3 sesiones ya. Y es bastante sencillo y sí que es verdad que aprendes. De primera no vas a aprender. El primer día lo ves y al segundo, como estás viendo otra cosa, y al tercero otra cosa, pues ya se te va olvidando lo primero. Pero si... Si sigues en ello, ¿no? Si sigues en ello, no es nada difícil. Yo ahí tengo que, digamos, echarme que no me gusta, vamos, que no sé. Siempre encuentro algo mucho más interesante que la luna, ¿no? Desde que empecé en la astronomía, ¿no? Y a mí, puede ser que si me meto y me pongo, a lo mejor disfruto, pero que a mí, la primera impresión que me da es la luna y veo algo alrededor y casi siempre lo que hay alrededor es más interesante para mí que la luna, ¿no? Es que esto... Claro, pero lo bueno que tiene es que como las salidas que hacemos están tan restringidas porque hay que esperar que haya poca luna y después de esos días, muchos de ellos resulta que las condiciones meteorológicas no son buenas, al final... las salidas son muy contadas y sin embargo la luna te permite desde casa sin esfuerzo hacer, y entonces por eso yo lo utilizo. Pero que es cuestión de gusto, porque por ejemplo yo veo, para mí, más interesante lo de las estrellas dobles que lo que hacéis ustedes del objeto profundo. A mí ver los Messier, si no es por la fotografía, es lo más aburrido del mundo. Yo digo los humitos, ¿no? Porque mira. Si eso es una mancha. Ahora que si haces fotos ya los resultados sí, ya te salen. Sí, claro, la planetaria es mucho más atractiva. Sí, claro. Planetaria es otra de las que me gustan a mí. Sí. Yo el atractivo que le veo al cielo profundo es la búsqueda y el aprendizaje que tiene, que es lo que estamos hablando. Él hablaba de la luna, yo hablo del cielo completo. Localizar humitos tan débiles en el cielo te hace aprenderte el cielo. Claro. Y saber dónde está. Lo mismo que un cráter en concreto, reconocerlo, pues hasta que no lo hayas visto varias veces de la luna, no lo, no lo localizas. Pero yo, ese es el atractivo, no en sí el ver el humito, ¿verdad? Nosotros localizamos, le echamos dos vistazos, dos, tres, y al siguiente, ¿verdad? Que es el reto técnico de encontrarlo, no el de verlo, porque sabemos que con el equipo y la abertura que tenemos, si no es fotográficamente, como tú dices, espectáculo no es. Sin embargo, una planetaria con muchos aumentos, sí, espectacular, bien centrado y con un día decente, puede llegar a ser espectáculo incluso en blanco y negro. No hace falta meterle color. No, no, y a simple vista. Eso. Una noche con condiciones, a simple vista es... Hombre, como casi todas las facetas de la astronomía, buena parte del asunto está en ir aprendiendo. O sea, lo que te permite es aprender también. Si estás viendo cielo profundo, no consiste solo en ver las manchitas que pueda llegar a ver, sino que vas aprendiendo de ellas, que son los cúmulos globulares, las nebulosas y tal. Te lo vas que interesando pasa. Y vas aprendiendo sobre cielo profundo, no solo viendo. Uh-huh. Que eso es muy importante. Porque una de las cosas que sí le gusta a todo el mundo es lo novedoso. Lo novedoso en el cielo son los cometas. Sí. Cuando te dicen... Si hay algo que arrastra, hay un evento y tú lo programas con varios meses y es de los regulares, te viene pues el 20%, el 30% de la agrupación, puede ser. Ahora, aparece un cometa, lo pones en la lista de correo y llega a ser medianamente potable y se viene el que le gusta la luna, el que le gusta los cometas, el que le gusta el cielo profundo. Todo el mundo se apunta. Lo que pasa es que si tú no conoces el cielo, por mucho que te digamos dónde está el cometa, vas a ser incapaz de encontrarlo. Y uno que esté puesto en buscar objetos Messier, sí va a encontrar el cometa. Claro. Porque Messier precisamente hizo la lista para no confundirse con buscando cometas, ¿no? Y los cometas se atraen. Últimamente he leído que Magnau ha encontrado otro cometa. Están esperando a ver si es tan espectacular como el anterior o no. Está aquí el tesorero, Joaquín, no sé qué le habrá pasado, no sé si incorporará más tarde. ¿No habría posibilidad en la agrupación de liberar a alguien como los sindicatos para que estuviera todo el día buscando cometas? Sería un... Hombre... con dinero, ¿os apuntaríais alguno? ¿Dejaríais vuestros quehaceres domésticos para trabajar todas las noches por la agrupación? Si se os pagara decentemente. Si el sueldo es decente, pues sí, ¿por qué no? Estar haciendo lo que te gusta y te estás cobrando. ¿Cuántas veces vamos y lo que hace es que nos cuesta el dinero la mayoría de veces? Eso sí. No todas, nada más que todas. Desplazarte nos cuesta el dinero. Las agrupaciones astronómicas... ¿son muy caras o hay otras asociaciones más caras? Mira, nuestra es muy barata. Nuestra agrupación es excesivamente incluso barata, pero bueno. No, pero la gente puede pensar, telescopios, esas cosas valen mucho dinero. Sí, la verdad es que los telescopios valen mucho mucho dinero. Las ópticas buenas valen un dineral y... Pero a lo mejor digo yo, una asociación de estas vascas de gastronomía me van a gastar más dinero que nosotros. Seguro, ¿no? Seguro. Está claro. Claro. Para comer, o lo que sea. O una tuna cuesta mucho dinero. Una tuna se gasta mucho dinero. Sí. Hombre, pues no. Tampoco. No se gasta mucho dinero. No, si los viajes lo hace, como tú has contado. Los viajes muchas veces están subvencionados y otras veces los que organizan el evento, pues te hacen pagar una inscripción que es barata. Porque tienen subvencionado el evento ellos por el ayuntamiento, por la diputación, por la universidad, por lo que sea. Entonces, lo que paga es una inscripción barata y ala. Ajá. Bastante barata. Bueno. Nosotros solventamos, las agrupaciones solventan lo caro que es la óptica buena. Y ahora voy a decir otra cosita. Con lo de pagarlo entre todos. O sea, el tener material común, ¿vale? Después ya cada uno, según su gusto, se tirará por el material que crea más oportuno, pero normalmente en todas hay un par de telescopios, si no incluso tres, o material común, etcétera. Entonces, ese material común entre una montante de socios normal no sale caro. El poder tener un 10 pulgadas o un 12 entre todos. No. Y lo que quería comentar también es que antiguamente, o sea, hace el siglo décadas, pasado. Décadas, toda la óptica era cara. Ahora sigue siendo cara la buena, pero tenemos unas segundas marcas que están muy bien de precio. ¿Eh? Y con todos los avances tecnológicos que tiene la cara. Lo único que es, le falta un poco de calidad, digamos, en la óptica, pero esos equipos de segunda categoría dan un juego suficientemente bueno para la calidad de cielo que tenemos gracias a la desdichada contaminación, que nos permite entrar en eso segundas marcas y tampoco tener que tener un, por ejemplo, un Takahashi o tener un que es primeras marcas super caras, sino con segundas marcas tenemos material incluso propio que te puedes costear y no te ha arruinado. O sea, no te ha arruinado. De todas maneras, como antiguamente esas segundas marcas no existían, ¿eh? O eran muy muy poquitas. Lo que hacen los chinos, ¿eh? Sí, sí. Que la costumbre, me imagino que en todos lados, es que como se hacen las salidas conjuntas para todo el mundo que quiera ir y va una serie de gente y se ponen diversos telescopios, pues uno ni siquiera necesita Llevar uno propio. Yo a veces no, el otro día cuando salimos, yo no llevé el mío, porque no me dio tiempo, salí. No pasa nada porque vas a ver por los telescopios de los demás. Cada uno pone, ve, mira, aquí tengo esto. Y todos los demás vamos pasando por el telescopio a ver lo que ha cazado ese. Y después van a venir la gente a ver lo que he puesto yo en el mío. Así que no es necesario. Normalmente eso viene después con el tiempo. Es más, lo raro sería que al empezar uno recién iniciado, pues se comprara un telescopio. Lo raro y lo inconveniente, porque a lo mejor lo que te vas a comprar o no es después lo que te no es apropiado ni nada. Uh-huh. Así que no es un hándicap para no meterse en una agrupación el no tener material, uh-huh, sino que puede ser incluso conveniente, sí, porque ya te lo comprarás cuando sepas lo que te conviene, ¿eh? Uh-huh. Y mientras vas a trabajar con los demás. De todas maneras, cualquier persona que tiene una afición, ¿eh?, le cuesta el dinero y la gente se lo gasta con gusto. Es decir, que le gusta la pesca, pues tiene el mejor equipo, una caña estupenda, unos carretes, tiene que ir a los sitios, una barca, no sé. Y la gente, pues, es tu afición, pues es tu tiempo libre, te gastas el dinero. El que le gusta, no sé, el ciclismo, compra la última bicicleta, el último cambio automático y gastas dinero. Nosotros, pues, estamos detrás siempre de un ocular, estamos siempre detrás de una cámara CCD, estamos, y como es lo que te gusta y lo que te disfruta, pues el que se lo puede permitir, pues se gasta dinero en su afición. Y además, como en todas las aficiones, hay un mercado de segunda mano también muy, muy activo, sí, muy potente. Aquí todos los que estamos aquí lo hemos utilizado. Sí, el mercado de segunda mano funciona muy y bien. Y entonces, por cuatro perras, te compras cosas, pues, que no podrías muy interesante. Entrar en la tienda y verlas. Yo tengo, precisamente, dos telescopios bastante bueno, y los dos los he comprado de segunda mano. El último, que era espectacular. A mi amigo de Almería, mi amigo Paco, se lo compré. Y este sábado irá para la Gitana. Ahí. Hacía tiempo que no pisa la Gitana. Sí, es verdad, de segunda mano. Y funciona muy bien, ¿eh? Y ha aumentado exponencialmente desde las comunicaciones, los grupos de correo, en internet, desde que estamos tan conectados. Los grupos de segunda mano hay un grupo de segunda mano de Yahoo que estoy suscrito y todos los días hay 5, 6 o 7 compraventa astronómica y gente que pone a la venta sus cosas. Esto ya no lo gasto, esto no lo utilizo, está prácticamente nuevo, no lo utilizo, no sé cuánto, o te has comprado una cosa ya mejor y tal, pero hay gente incluso que busca no que vende, sino que busca. Necesitaría un buscador de 8x50 tal, y siempre sale alguno que se lo ofrece. Siempre. Es así. O se me ha estropeado el trípode, no sé qué. Alguien tiene una pieza que... Y sale alguien siempre que tiene la pieza. O sea, que eso funciona muy bien y te gasta un poco dinero, en definitiva, ¿no? Bueno, hacemos una pausita. Yo sé que la música que voy a poner os gusta. Alito, sé que le gusta. Vamos a ver. Hay un... ¿Otro coñazo, seguro? No. Que va. ¿No vas a poner nada de Eurovisión hoy? Se llama... ¿Hoy toca? No, tocó el sábado, el jueves pasado. Y ya estoy esperando, porque este sábado tengo al compañero ocupado trabajando, pero el sábado que viene haremos un especial, porque ha sido un festival distinto este año. Han pasado cosas, que la he vivido en directo totalmente, con mensajes al móvil de los compañeros allí en Oslo, contando lo que estaba pasando allí. Bueno, se coló el colega este en el escenario, que no era lo que estaba contando Televisión Española aquí. Y yo les contaba lo que Televisión Española estaba diciendo aquí de lo que estaba pasando allí. Porque hubo un follón de... hombre, ellos veían lo que estaba pasando. Las cámaras intentaron el espontáneo este que saltó al escenario, ¿no? Los abucheos, los pataleos y todo lo que estaban gritando los españoles allí en el festival no se oyó. Claro. Que le dijeron al hombre, bueno, al hombre no, por lo visto los abucheos fueron a los guardaespaldas, a los vigilantes. A la seguridad. Que dudaban en subir al escenario. Y luego también el hombre este que Daniel Díez cantando, no sé si lo visteis, que hay que tener sangre fría, ¿eh? Mucha sangre fría. Sí. ¿Eh? Mucha sangre fría. Yo no lo vi en directo porque estábamos precisamente en la salida. Pero lo vi al día siguiente y yo me quedé más pasmado del aplomo del dije que de... Luego él dice... Digo que no te, de primera no te sabes cómo te va a salir el espontáneo. No, él si dice va a salir que nada más, miró, que va a salir en la tele o va a hacerte algo más. No, claro, sí. él miró si tenía un cuchillo, es lo que pensó. probablemente. Y vio que no. Y siguió como si tal, vamos, todos, porque era un equipo. Sí. De hecho, yo cuando lo vi, digo que han metido a uno nuevo, porque yo ya lo ensayo como buen cuando el soldado le clavó la espada, a ver si lo echaba. Como buen Eurofans, uno ha visto la actuación varias veces, ¿no? Entonces tú lo notas. Quien no lo ha visto, no acaba de saber. No, pero cuando ves que hace la tontería. Pero luego, analizándolo fríamente, yo creo que se equivocó. Daniel dije. ¿Tenía que haber parado de cantar? Tenía que haber parado. Y decir a los señores de la Televisión Noruega, esto es una vergüenza. Y ahora arreglen ustedes en el tuerto. Porque si lo pusieron a cantar el último y tal, bueno, no quedó mal, quedó el 15 de 48. Bueno, no quedó mal, ¿no? Pero, ¿ustedes os imagináis que hubiera pasado eso si hubiera sido aquí en España? Aquí tiene que dimitir hasta el rey. Sin embargo, allí no pasó nada. Y eso es inconcebible, ¿no? Bueno, ¿sabéis que la han detenido otra vez? ¿No? No. Pues por lo visto, aprovechando que estaba allí, y se enteró de que iba la reina Beatriz de Holanda a visitar al rey Harald de Noruega, pues lo pillaron a 5 metros del rey, ¿eh? Para salir allí haciendo el payaso, que es lo que hace el hombre, ¿no? El payaso en buena... buen sentido, no es malo, ¿no? Hacer payaso, pero después bien que hace sus entrevistas donde le pagarán una pasta. Exacto, pero sobre todo tú sabes lo que hace. El meollo de la cuestión, tú sabes lo que hace, lo que hace y el daño que hace, que es que pone en evidencia todos los sistemas de seguridad. También. Porque es bueno que lo pongas, porque entró hasta dos veces sin entrada en el donde estaba Eurovisión. Y llegó a subirse al escenario, vamos. Que lo mismo un mar de esto de Al Qaeda y la monta, ¿no? O sea que. En fin, pero no voy a poner Eurovisión, pues me enrollo yo con Eurovisión. Se llama Gustavo, el protagonista, el compositor de la música. El reportero más dicharachero de Barrio Sésamo. No. Y la canción o la música que va a tocar, estoy hablando en castellano para despistar, se llama El Portador de la Alegría. Mahler. Gustav Holst. Gustav Holst. Y la música es Júpiter. Júpiter. uy, esta no es, esta es el molechado. Pero no, hacedme lo que me han hecho en otros programas cuando la he puesto. Uy, ¿esa es la música de Andalucía de Cine? No. Andalucía de Cine, un programa de aquí de Canal Sur, cortito de los pueblos, utiliza esta música. Ahí va, Júpiter, le gusta Hall, ¿eh? De los planetas, y venimos un ratito. Os reconocéis, ¿no? Thank you.

De la guerra. Es de la guerra. Sí, señor. Y... Venus del amor. Me he adelantado. No exactamente. ¿No? Según Hall, Venus es el portador de la paz. Del amor. De la paz. Bueno, la paz. ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá? ¿Y Mercurio? Mercurio o Hermes en la mitología era el heraldo de los dioses, entre otras el cosas. El mensajero de los dioses. Mensajero, heraldo. Entonces, no sé yo. ¿Y Saturno? Saturno. Era el padre de... Era el padre. Sí, pero aquí pone... se comía sus hijos. Es que no sé cómo traducirlo. El Cronos, el que se comía. No, Cronos era el tiempo. El que trae el tiempo. Es padre... Bueno, un momento. Sí. Es que Saturno es el nombre romano de... Quizá de Cronos griego. No. Entonces uno es padre de otro. Estoy pensando... Saturno, Cronos. Ya tengo que consultar, ya me he liado yo. Es que estoy leyendo, también estoy pensando en otra cosa. La traducción es de Bringer, o sea, el portador de Old Age, de la edad antigua, de los tiempos antiguos, de la historia antigua. Old Age. De la edad antigua. Porque Zeus, en la mitología griega, es el padre de los dioses Júpiter. Nuevos, de los 12 dioses. Nuevos, ¿eh? Y antes que ellos estaban los dioses cuyo jefe era Saturno, ¿eh? De una anterior generación. No sé si era Cronos. Saturno es Cronos. Saturno es el nombre romano y Cronos es el nombre griego. Eso es. Del tiempo. Claro, por eso. Old Age, el tiempo. Del tiempo antiguo. ¿Y Urano? Urano y Gea. Urano era el cielo y Gea la tierra. Él aquí lo llama el mago. El mago. El mago. Y a Neptuno, el místico. Perdón. Ha venido el ataque del mar. Neptuno era del mar, como es azul, quizá. Hay un cuadro muy bonito que estoy viendo ahora de Saturno devorando a su hijo, pintado por Goya. Neptuno, nombre romano, claro. ¿Cuál era el nombre griego de Neptuno? Poseidón. Poseidón. Eso sí me acordaba, el del mar. Poseidón, con el dios del mar. Bueno, con siempre me acuerdo la imagen de Chanquete, ¿no? Con el tridente en verano. Bueno, Mars 500. Mars 500. Aparte de ser una chocolatina buenísima, Mars 500 es el... Son buenas las Mars. Sí, sí, sí. Son unas calorías, lleva eso. Es unas calorías buenas. Es una galleta con caramelo. Qué rico. Es un proyecto donde se van a encerrar durante un año y medio, 520 días, una serie de personas, 6 hombres. Lo que quiero ver si la noticia está en lenguaje sexista o es que son 6 hombres de verdad. Son seis hombres de verdad. Pues no entiendo por qué. Según ellos, pues, había mujeres también dentro de los candidatos, pero sencillamente no han llegado a la final, no han superado las pruebas como montones y montones. Había 5.000 y pico de candidatos al principio. El proyecto ha tenido varias etapas, ¿eh? En total 640 días, de los cuales 120 eran previos a los que se ha iniciado hoy. En noviembre de 2008 empezó la primera etapa, que fue no sé si 15 días o 20 días, encerrados allí una serie de gente en una especie de cápsula, y luego ha habido otra en 2009 más larga, no sé si de 100 días o ciento poco días, y ya ahora vienen los 520 días que simulan un viaje de ida, estancia de unos 30 días, si no recuerdo mal, en Marte y vuelta otra vez a la Tierra. En un complejo que han preparado y pico de días, ¿no? Los 520 días, ¿eh? Entonces, pues nada, solo eran seis las personas que pueden Que han pasado todas según ellos, todos los filtros, ¿no? Pues ninguna mujer ha llegado a la etapa final. Esa es la explicación que dan, ¿no? Yo lo veo mal, pero bueno. Son ingenieros, son médicos. Todos tienen en común que les gusta el tema del espacio y tal. Y lo que quieren es, pues, probar, ¿no? Un italiano, un francés, tres rusos y un chino. Cómo sobrevivir, ¿no? Durante esos 520 días de aislamiento. Porque, claro, ¿qué pasa? A la luna se tarda 3 días. O se tardaba en 1969. Ahora supongo que se tardará casi igual. Sí, prácticamente. Sí, yo creo que sí. Pero a Marte se tarda más. Están las y dependiendo de posición Tierra-Marte, se puede tardar muchísimo más, claro, o un poquito menos, pero bastante. Siempre estamos hablando de muchos días. Está, muchos por meses. Ejemplo, la comunicación con un módulo lunar, se puede decir que es casi instantánea. La Luna está a 300.000 kilómetros y es la velocidad que va la onda de radio por el espacio, ¿no? Sí, un segundo. Pero un segundo. A Marte ya hay un retardo. A Marte me parece que la misión esta, bueno, misión es en la Tierra, allí en Rusia, en un complejo herméticamente cerrado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como si lo siese. Me parece que la simulación que hacen es el máximo retardo de unos 40 minutos. Sí, sí, creo que ronda por ahí. En las conversaciones, y así van a hablar con su familia y con todo, básicamente con correo electrónico. Claro. Creo que el correo electrónico va a tardar... 40 minutos. 40 minutos. Cuando se suponga que estén en Marte, unos 40 minutos para allá, 40 minutos para acá, y eso es lo que hay. Porque es precisamente la finalidad es estudiar el encerramiento de estas personas y el comportamiento ante con todas todo estas... Con lo más real posible, incluso con los retardos y todo, ¿no? Tanto lo biológico como lo mental. Y lo psicológico. Y... Lo psicológico. Van a tener apoyo psicológico desde fuera... y bueno, eso es lo que se trata, así que tienen que pasar todas esas vicisitudes. Tienen incluso que aprender a curarse ellos solos si se ponen enferman. Que han tenido suerte, hay un médico dentro. Hay un médico, no me extraña. Y bueno, aparte de que me parece que les han puesto sistemas de telemedicina, es decir, que si se rompen algo y hay que hacer una operación a distancia... Pues los sistemas que hay ahora, dirigidos desde fuera, desde la Tierra, pues podrían supuestamente ayudarle a hacer la operación. No sé complicado, si se da en la práctica, si lo harán. Corta aquí y dice, ay, me he equivocado, 40 minutos hasta que mandes la otra señal, se ha muerto. No, me imagino que la señal será continua, digo yo, no sé. ¿Esta vena o esta arteria? Esta. No, era la otra, 40 minutos. Ha salido mal el experimento, ha salido mal. El caso es... Entonces dices que hay un médico, ingenieros... No, que son médicos e ingenieros. Médico, ingenieros o informáticos. Informáticos. Uh-huh. O físico. Claro, hay que simular... Las condiciones para presentarte. Entre 25 y 50 años... Médico, informático... Médico, informático... Físico. Físico o biólogo. Claro, claro. De todo este tiempo van a estar los 520 días. Van a estar 30 en la superficie de Marte. Ah, sí. Tienen un decorado montado imitando la superficie de Marte porque claro, allí van a hacer salidas. Entonces también tienen... Durante esos 30 días que suponen que estar allí, hacen claro, salidas. Hacen salidas. Lo que decía Avelino... Tienen el decorado, que también está herméticamente cerrado con lo demás. Lo que decía Avelino, fíjate lo bien que lo van a hacer, que está también simulado lo que es el retardo, que claro, el retardo no es el mismo recién salido de aquí que llegando allí. Por eso digo el máximo es de 40 minutos. O sea que conforme se van alejando... Eso es. Y lo peor también no es el retardo, es la sombra. La sombra. Cuando el mismo planeta Marte, ¿sí?, tape, eclipse a la Tierra, a la nave, ¿sí?, pierde totalmente la comunicación. Claro, hasta que no vuelve a presentarse de cara. Bueno, eso pasó en la Luna, ¿no? Sí. Pasaba siempre, ¿no? Pasaba siempre en todos los landers que hemos ya mandado allí y demás. Cuando el planeta da vueltas y cuando está por detrás te quedas sin le llaman el periodo de sombra. que es cuando está por detrás, por la cara, en ese momento oculta. De detrás. Cuando la primera... Cuando el primer cohete llegó a la Luna, a la vuelta, que España era uno de los países que seguía... Que hacía el seguimiento, sí. Que hacía el seguimiento, fue el que a la salida de la sombra, de la que estaba cerca de la entrada a la atmósfera de nuevo de la cápsula, cuando entraba de nuevo en la atmósfera de la Tierra, que era el momento más peligroso, había una sombra. Y a la salida de la sombra, que es donde se comprobaba si se habían frito o estaban todavía bien, vivos, fue era España quien detectó la primera señal, ¿no? Quien detectaba la señal. ¿Están vivos? Hay una cosa... Bueno, y quiero decir, el seguimiento desde afuera es universal, o sea, ellos lo estudian, mandan cosas, se puede consultar cómo va la cosa dentro... Pues no sé cómo lo van a plantear. Está totalmente cerrado y no se puede saber nada de lo que allí pase. Es una cosa muy internacional, ¿eh? Sí, sí. Por eso digo, pero eso no, pero hay noticias. Oye, pues hoy ya tenemos noticias que el chino se ha puesto con gripe, yo qué sé. Y ha apuñalado al ruso. Porque esa, no, ya se lo queda no, uno. No lo sé, lo que hay una cosa que no me cuadra. Porque dice uno de ellos, tienen entre 26 y 34 años. Uno de ellos dice... que va a ser la experiencia más difícil de su vida y que va a echar mucho de menos a su familia, normal. A sus amigos, normal. A su novia, normal. A fútbol, normal. Pero a internet. ¿Va a echar de menos internet? Lo que digo, si van a tener comunicación, ¿cómo no van a tener internet? ¿Por qué no? No lo sé. No sé, yo... Se supone que cuando tú vas navegando de aquí a Marte no tendrás que ir. No. Voy a ver el Google a ver qué hay. No tendrán correo electrónico, lo que sea, claro, para comunicarse, pero no va para ver, para navegar a páginas web ni nada de esto. ¿Por qué no? Digo yo, en una nave no van a tener esa de... Pero si lo están haciendo, tú estás diciendo que lo están haciendo fielmente, porque sí. En Marte no va a haber, no tienen repetidor de banda ancha. Sí, pero si, para que tener internet, si va, en Marte no va a haber internet. Pero creo de los motivos de ir allí es poner un repetidor. Manda uno allí, no que una antena. No, pero a ver, si van a tener correo electrónico, comunicación, pueden tener internet. Bueno, pero correo electrónico no es una forma de comunicarse electrónicamente, claro. Pero realmente no es un correo electrónico. No como el que nosotros conocemos, sino ellos mandan un mensajito, espera los 40 minutos hasta y que llega ahí, aquí y lo ellos, leemos. Los otros mandan otro y así. Ya está. Que se pueden comunicar electrónicamente, pero no es realmente no es un correo. Un email, no es un correo electrónico porque va por electrónica, pero y es correo porque es comunicación. Pero para de contar con las similitudes del. Sí, no es igual que hay, lo que tenemos. Hay que decir que uno de la Mir, un ruso de la Mir, ya estuvo no 520 días, pero yo me parece que estuvo casi 400 días seguidos. Sí, hay un récord. En la Mir. Sin salir de allí. Y entonces me imagino que en ese se habrán basado para muchas cosas. ¿Y el tema de la gravedad lo tienen también pillado? ¿O la parte que les toca de viaje, tanto de ida como de vuelta? Supongo que no van a simular Yo me lo he estado preguntando. Yo eso creo ya no sé. Yo creo que no. Porque yo creo que es muy difícil. Los efectos médicos no tienen nada que ver. Es que creo que esto no sirve para nada, pero te lo digo. Ya, no, bueno, esto es más un ensayo de la parte psicológica, sí, de los 500 días conviviendo, pero entre ellos tienen, ¿no? Que ir mujeres. O sea, para mí el experimento sin mujeres ya no es válido. No. Para mí. En mi opinión. Sí, ¿eh? Porque yo veo luego, también lógico que fueran mujeres. ¿Tienen que ir mujeres? Sí. Luego, iba a decir una variedad mía que ya. Menos que sean homosexuales, todo es. Iba a decir otra cosa. Iba a decir animales para probar. Capaz que lleven. Quiero decir, el tema de víveres y demás, les meten todo lo que tienen que tener en 500 días y ya no ponen exacto. Más. No, ya está. Ellos tienen que racionalizar su alimento. Sí, le meten todo. Hombre, una vez. Si yo veo que, si ellos ven que se están muriendo de hambre, supongo que le abrieron la puerta de dragón. Pero que tienen. El experimento consiste en eso, ¿no? Sí, que... Y otra de las dificultades que dicen es que tendrán que vivir en ausencia de aire fresco y luz natural. Claro. Eso todo siempre es lo artificial. Claro. Y aire reciclado, digamos, aire... De eso se trata. La luz natural, la luz natural interviene muchísimo en la biología de las personas, de los animales, ¿eh? Uh-huh. Tenemos sensores y detectores que detectan la luz. Una temporada pequeña no lo notas, pero yo creo que ya en 500 días y pierdes los periodos de sueño y es complicado eso, ¿eh? Con solo vivir con luz artificial. Uh-huh. Hace falta luz natural para vivir. Y todo esto está pensado para la posibilidad de un viaje sobre 2030-2040, de quien lo haga, no necesariamente de los rusos, claro. O algo. Entonces, pues esto como primer... Ya se hizo lo mismo en la carrera espacial, en realidad, ¿verdad? Sí, todo el Mercury, los programas previos al Apolo, mucha parte de ellos era precisamente para ver si sobrevivían y si les afectaba la antigravedad, o sea, la falta de gravedad, etcétera, etcétera. La reentrada. Se hicieron muchísimos. Los Géminis y los Mercury. Bueno, las dos proyectos que hubo anterior a los Apolo fueron para eso, para proyectar. Y por la parte Apolo. Rusa, evidentemente, los suyos, ¿no? Que nunca se habla de ellos. Pero yo pregunto, ¿y llamarte para qué? ¿Para qué tenemos que llamarte? Que no entiendo. Hombre, ten en cuenta que más tarde o más temprano o se nos va a quedar chico esto o se nos va a quedar polucionado. Más tarde o más temprano vamos a dar el salto, ¿no? El salto. Eso es yo así. Yo no lo veo como una necesidad, sino simplemente porque es el siguiente paso, ¿verdad? Hemos salido de la Tierra, tenemos cohetes para salir de la Tierra, sí. El primer objetivo era la Luna. Uh-huh. Una vez llegada la Luna, ¿dónde vamos? A Marte, porque ni... ¿Marte o Venus? Ni Venus ni Mercurio podemos... Venus ya se ha mandado sondas y no es muy amigable para estar por allí. Uh-huh. Así que, ¿dónde se va? A Marte. Claro. No se va a Júpiter, que no hay sitio donde poner los pies. O sea que... Literalmente. Claro. Que lo veo no como una necesidad, sino que es el paso lógico siguiente. Yo la creo, exploración espacial no se va a acabar en la Luna. Como dijo en su día Kennedy, vamos a ir a Marte no porque sea fácil, sino porque es muy difícil. Vamos a ir porque es muy difícil. Sí, hay mucha parte de eso, claro. Es un reto tecnológico. La ciencia en general. No sé yo si en algún programa de Un Punto Azul contaremos la llegada de la persona a Marte. O no será tu hijo, Julio, tu hija, aquí, nuestros herederos, haciendo el programa. Más bien, ¿no? Sí, sí. Mandará un saludo al abuelo Porreta, que estará en casa hoy escuchándome, ¿no? Por eso te digo. Que yo lo veo bastante complicado. Sí. A poco años vista, de luego no. Hay que tardar. Y 2030 y más lo que ha pasado estos par de años, esta crisis ha frenado todo lo que se pudiera haber montado a medio plazo, o sea que ya estamos hablando a largo. Desde 1972 no hemos vuelto a la Luna, ninguna persona. Ha pasado suficiente tiempo. Y si tú leías las crónicas, las expectativas periodísticas, literarias de los años 60, era que en los 90 sería ir a la Luna sería como ir de paseo, ¿eh? Y en los años 70 se hace 2001, que pone en 2001, empiezan después de los monos, ¿no? Cuando pasa ya a 2001, el viaje a la Luna es como un charter, ¿no? Estaban en un viaje de línea, ¿no? Sí. Y sin embargo, ha pasado y estamos en 2010 y todavía no hay nada de eso. Y no hay nada, es decir, no solo por la crisis de los últimos años, sino que fue un esfuerzo tan tremendísimamente grande el que se hizo para la Luna que fue simplemente por cosa política. De tenemos que ser más que los rusos y los rusos tenemos que ser más que los americanos en la Guerra Fría, y se gastaron tantísima cantidad de dinero de recursos, que después han dicho si no hay algo tremendamente grande que lo mueva de nuevo, pues cuesta muchísimo trabajo. Yo creo que vendrá por la parte de los inversores privados, que son los que se están moviendo, son los que están moviendo el cotarro, son las grandes empresas privadas. Uh-huh. Y por ahí me imagino yo que vendrá. y por otros nuevos países que quieran darse el pego como antiguamente la Unión Soviética y Estados Unidos. En este caso, pues serán China, quizá Japón. La India, Japón, la Unión Europea, como un tal, ¿no? Más unida. Por ahí vendrá. Y ahora pregunto yo, Alfonso, ¿tú irías? ¿A dónde? A Marte. ¿Para qué? ¿O luego está eso, chiquillo? No. Son solo 500 días de tu vida y así vuelves, estás 30 días allí y vuelves. Y una eternidad de la muerte, si no regreso. Escuchadme, resulta... Bueno, tenemos que... Tú tienes un cuaderno de campo, ¿no? Lo que tenemos es... traen un cuaderno de campo, pero han ido a observar. La memoria sobre la observación de... Pues cuéntalo porque tengo aquí una cosa curiosa que contar, ¿eh? Bien. Vale. Pues nada, que hicimos una salida... Un llamamiento, ¿no? Primero un llamamiento en el grupo, ¿no? Un llamamiento en el grupo, una salida rápida, sorpresa, de las no programadas con antelación. Porque de la última visita que fue, y podemos coger al hilo de lo que hemos estado hablando, de las comunicaciones entre agrupaciones, yo fui al aniversario de la agrupación del puerto y me encontré a mi colega Alberto, presidente de Hércules, y me dijo, ¿sabes que estos días se ve un objeto que nada más que se puede ver en un par de semanas? Y nada más que dándome esos datos ya sabía por dónde iba. Y me picó, simplemente. Me picó y miré que efectivamente se podía ver. Y el jueves pasado traje la oferta aquí en la radio. Los oyentes no lo saben, pero en medio del programa, pues aquí se apuntó todo el mundo. Yo creía que iba a ser más raro que, bueno, llevarme al resto del grupo, y pues se apuntaron Abelino, se apuntó Joaquín y Marcos. Y entonces pues decidimos ir, programamos una salida a Costa Ballena, porque miramos por las herramientas, entre ellas Google Earth, de la orientación que tenía que estar despejada en el horizonte, y era al sur puro, ¿eh? A ver, que sea a la orilla del mar, vamos. Y entonces vimos, o sea, concretamos que lo mejor era el que no hubiera sido lo mejor, pero bueno, en la orilla del mar, ¿no? Con el horizonte lo más plano posible. ¿Cuál es el horizonte más plano? El mar. Porque claro, cualquier otro ya... Aunque haya olas. ¿Qué? Aunque haya olas. Sí. Aunque haya olas, sí, aunque sí, haya olas... En el horizonte se van a ver pequeñitas, ¿no? Ya. Entonces fuimos allí y en principio íbamos equipados con prismáticos, y después de que teníamos un objetivo primario que era un cúmulo globular que está en la constelación de Centauro. Centauro no se ve completa desde nuestra latitud, se ve solo la parte de arriba de lo que es la figura del Centauro, pero lo suficiente para que ese objeto salga por encima del horizonte. Sale a 3 grados y medio sobre el horizonte. Casi nada, vamos. Eso era un reto bastante grande. Y dependíamos mucho de las condiciones atmosféricas. No es lo mismo tratar de ver algo que está a 30, 40, 50 grados sobre el horizonte que tratar de ver algo que está a 3 grados sobre el horizonte. Entonces, pues cruzando los dedos prácticamente para que no hubiera mucha bruma. Hubo nubes el mismo sábado, desde por la mañana casi hasta media tarde. Pero bueno, no paramos la expedición y llegamos allí, y la verdad es que lo localizamos bastante rápido. Sabíamos dónde mirar, al sur puro, teníamos brújula y también pues por las estrellas de referencia, que teníamos mapas, sabíamos dónde podía estar, y se pilló con malas condiciones de visión, muy malas, pero ahí está, no era, no nos imaginábamos nada, no era ilusión colectiva, estaba ahí, lo único que unas condiciones muy pésimas de visión. Y en cuanto ya lo localizamos con prismático, pasamos a montar los telescopios. Yo me llevé la grúa y en cuanto lo localizamos, que ya lo localizamos con el GPS del AutoStar, del telescopio, enseguida Marco sacó su cámara de fotos para inmortalizar el momento. El momento, que todas las veces no se ve Omega Centauri, ¿no? Y nada, hicimos una primera, después de un par de pruebas, salió y enseguida pues se le ocurrió a Marco y al segundo objetivo, ya que el primero salió tan rápido, al objetivo secundario, que era la galaxia Centauro A, que estaba a unos cuantos grados más de altura, estaba más alta, pero es que era magnitud 7, ¿sabes? Magnitud 7 una galaxia, y en Centauro también era un reto. Pues también, la verdad. Pues se vio. Centauro A se vio. También. Sí, sí. Se vio. ¿Pero no se fotografió? No. No. Ya eso. Hubo problemas por el tema de la exposición y la posición de la cámara, total. Que sí, se intentó, se fotografió, intentó, pero no salía nada. No salía nada. Era. Visión periférica total con hiperventilación. Imaginación, o sea, periférica. Todas las condiciones más drásticas que se puede ver en cielo profundo, pues allí. Pero estaba donde tenía que estar la nubecita y comprobamos que sí, que era. A lo que sí fue impresionante fue la foto de Omega Centauri. Sí. Porque estábamos viéndolo con, como tú dices, con unas condiciones muy malas. Sí que se veía, y se veía bastante grande, pero tú sabes, muy borroso, muy tal. Y cuando le sacó la foto Marcos, uff, qué diferencia. Se veía. La foto salía con mala calidad, sí, pero se veía clarísimamente, ¿no? Ajustamos la. Ya con Marcos, con mi telescopio, ya tiene cierta práctica en poder sacar fotos, y estaba diciendo que aun sabiéndolo hacer, que le salía, que veía mucha coma, mucha esférica en el aberraciones, ¿no? Que no se veía bien. Pero eso es normal, estás fotografiando algo que estás a 3 grados sobre el horizonte. Claro, estás a través de toda la atmósfera. No vas a tener una estrella puntual, que no podía ser, pero bueno. Saludamos a Candy Ola, que nos está escuchando desde aquí, desde Jerez, a través del Facebook. Vale, pues saludos para ella. Saludos. Hola, Candy. Candy, pues nada, es un. Bueno, para terminar, ¿qué querías comentar, Alfonso? Sí, porque se nos fue, el tiempo sí, vuela, ¿no? Una cosa. Tempus fugit. Que hemos hablado en ocasiones de ello, incluso podemos hablar para el programa que viene, ¿no? Y es que creemos. Somos tan etnocentristas los humanos que nos creemos que nuestro sistema solar es lo normal, y no es lo normal. Posiblemente por eso la vida se haya dado aquí, ¿no? Porque no somos lo que normalmente. Lo que hay por ahí. Entendiendo normal como lo que la mayoría, ¿no? Y es estadísticamente, que, ¿no? Estadísticamente, ¿no? Resulta que está el telescopio espacial Spitzer de la NASA investigando pues estrellas, que para eso está. Y. La mayoría de las estrellas son todas binarias. Y el Sol está ahí solitario, ¿no? Eso es verdad. Disminuye mucho la posibilidad de sistemas planetarios. Un sistema binario con planetas. No es que sea imposible, pero. Pero no es lo común el Sol. Eso limita mucho los planetas. Pero bueno, aunque no seamos la mayoría. Pues, claro, no quiere decir que seamos tampoco los únicos. Es un muestreo tan grande que aunque no seamos la mayoría, estaremos acompañados de alguno más, supongo. De un montón más, lo que pasa es que los otros son un montón muchísimo más grandes. Pues. Ese es el heredero, el que está haciendo ahora bastantes cosas, aparte, bueno, del Hubble, pero el Spitzer está dando unas imágenes y unos estudios estupendos, vamos. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, nosotros nos vamos y. Bueno, que el jueves que viene pues tendremos mucho más que contar aquí en la sintonía. Que se les pase rápido los 500 días. Ah, no, me creía que ibas a decir que se os pase rápido la semana para volver al jueves, ¿no? Déjanos disfrutar, disfrutar del fin de semana, ¿no? Que, sí, hay que disfrutar del fin de semana tranquilamente y descansar. Yo creo que por eso este día es el día ideal para hacer el programa. Sí. El viernes ya es el último día. Pues ya sabes que mañana... Y el jueves cae muy bien. Cae bien, ¿no? A mí me cae muy bien. Porque hacerlo un lunes... A mí también. Sí, me parece también ideal. El día ideal, jueves. Siempre lo hemos hecho jueves. Después del punto azul va la semana cuesta abajo ya. Sí. Ya. Lo que queda es poquita cosa y ya fin de semana. Y además que empezar... Nunca hemos cambiado de día. Siempre, una especie siempre de frontera. Ha sido jueves. Sí. Siempre ha sido jueves. Sí, siempre llevamos... ¿Cuánto ya? 10... Desde junio... De 1999. Pues fíjate, todo eso siempre hemos hecho jueves, ¿eh? Siempre lo hemos hecho el jueves. Que Lito se hizo famoso en aquella época cuando anunció, que bueno, anunció no, tú no estabas aquí todavía. No. Tú sabes lo que son las tomas falsas, ¿sí? Bueno, sobre todo no una toma falsa, sino que te saquen algo de contexto. Ajá. Una frase tuya. Y una frase de Lito era: el mundo se acaba, o se va a acabar el mundo, con la Mir, ¿te acuerdas? Con la Mir. Lo cogieron aquí, lo cogió el amigo de la gorra, Manolo de la gorra, y lo puso aquí, venga, repetirlo, se acaba el mundo. Que se acaba la frase el mundo, era más larga, ¿no? Pero se quedó ahí en el mundo se acaba, el mundo se acaba. Oh, qué miedo. Me tomaron por el mensajero apocalíptico de... Sí. El mundo se acaba. Nostradamus de Jerez. Nostradamus de Jerez. Bueno, ¿qué he hecho yo, Alfonso? Que me quita sin música de sintonía. Venga, que nos vamos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Paz y amor.